En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza La Rosa de los Vientos. En este preciso instante tenemos dos horas por delante, dos horas en la sintonía de Onda Cero Radio, con Tertulia, con El Buscador, con Un Mundo Feliz, con muchas cosas que esperemos y deseemos que sean de vuestro agrado. Con los saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, tenemos al frente, a parte técnica, a Marián Moreno en la redacción, a Martín Expósito en la codirección, a Silvia Casasola. Y junto a nosotros, los contertulios. Ya mismo nos presentan los contenidos que tienen preparados para esta madrugada. Bueno, junto al servidor, entre los contertulios, únicamente está Juan José Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas. Hola, buenas noches. Que nos vas a hablar de una nueva forma de investigación. Es algo así como que el mundo de la criminología quiere y desea meterse dentro de la mente del sospechoso, y que aunque no confiese, se pueda saber qué es lo que pasa por ella. Pues justo es indagar en los cerebros que tiene una persona alojados en su cabeza, y para eso lo hacen a través de una técnica neurofisiológica, de análisis neurofisiológico, que es cierto que se aplica en otros campos terapéuticos muy conocidos, como por ejemplo para ver si hay daños orgánicos generados a partir de Alzheimer, o a analizar por ejemplo el autismo o los déficits de atención, pero que en este caso se va a aplicar, de hecho se ha aplicado ya el miércoles pasado, para intentar resolver un crimen que ocurrió en Zaragoza. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico esta noche al resto de contertulios. Lorenzo Fernández, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Lorenzo, nos vas a hablar esta madrugada de lo que ha ocurrido en una supuesta casa encantada, cuando un grupo de supuestos cazafantasmas iban a investigarla. Pues es que ya no se tiene respeto casi por nada, ¿no? Estamos hablando de uno de los lugares emblemáticos dentro de lo que es la ruta de las casas encantadas que hay en Estados Unidos. Es la mansión de Leve en Nueva Orleans, un lugar que se construyó hace 150 años, que en su interior se produjeron todo tipo de situaciones que vamos a desarrollar más adelante, y que ahora podemos decir que se ha quedado literalmente reducida a cenizas. Y la búsqueda de Atahualpa, su resto, su tumba, son noticias, Silvia Casasola. Pues eso parece, que hay unos arqueólogos diciendo que pueden encontrar esa tumba de Atahualpa en Ecuador. Pero hay polémica. Hay otros arqueólogos que dicen que eso no lo tienen muy claro. Luego iremos comentando a ver en qué queda la cosa. Y no está Lorenzo Fernández en esa tumba de Atahualpa, aunque lo parezca por el sonido, porque no sé. ¿No estará metido Lorenzo en alguna cueva o en algún sitio extraño? ¿En alguna qué, perdón? En alguna cueva o en algún sitio extraño. La respuesta que nos has dado significa que sí, me parece a mí. Bueno, sí, algún sitio raro hay por aquí cerca, pero no, de momento no he entrado. Y también tenemos a Manuel Carvallal. Manuel, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Vamos a ofrecer, damos un primer titular, porque la verdad que seguramente para todos nuestros oyentes a través de Almohadilla Rosavientos va a ser un ejercicio bonito. Que digan qué sería aquello que, si le ponen un fin a su vida, si están, por desgracia, en ese periodo final, ¿qué es lo que se arrepienten de no haber hecho? Hay una investigación al respecto. Sí, más que una investigación, es un testimonio de una enfermera que durante años ha vivido los últimos minutos, los últimos días de vida de muchos pacientes, y ha redactado las cinco cosas de las que se arrepiente de haber hecho o de no haber hecho las personas que están a punto de morir. Yo creo que tiene unas frases fantásticas esta reflexión. Periodista, investigador, un auténtico buscador.

¿Y qué nos descargamos? Pues aplicaciones como WhatsApp Online. 400 millones de usuarios hace tan solo unas horas. 400 millones de usuarios. A nivel mundial, esta gran cifra sitúa a la aplicación de WhatsApp por delante de su principal competidor, LINE. El pasado mes hablaba, la cifra que daba LINE era de 300 millones de usuarios. En España, pues de LINE no tengo dato, no lo he conseguido localizar. De WhatsApp hay una previsión, y es que alcancemos los 40 millones de usuarios de WhatsApp en 2015. Esto quiere decir que hay un alto porcentaje de niños por debajo de los 2 años que lo van a utilizar. Sí, que ya están. Porque somos 44 millones, eso ya viene preinstalado. Le das el terminal móvil y ya viene con el WhatsApp instalado. Bueno, y además de instalarnos o descargarnos estas aplicaciones, ¿compramos o no compramos productos, servicios a través de Internet? Bueno, pues poquitos. Según este estudio, como decimos, de la Asociación Ametic y la consultora Accenture, solo el 12% de los usuarios de teléfonos inteligentes compró un producto o un servicio desde el teléfono móvil. Y el 35%, eso sí, tiene la intención de utilizarlo en alguna ocasión en los próximos 12 meses. ¿Y qué es lo que impide comprar desde el teléfono móvil? Pues principalmente la seguridad. El miedo a que pueda ser interceptado, como decía la policía. Bueno, no, recomendación, no utilicen tablets, móviles, estando en una wifi pública. Tampoco intercambien correos electrónicos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Claro. Claro. Y si lo haces, pues que sea con consecuencias. Recomendaciones lógicas. Uh-huh. Utiliza el sentido común y tampoco tiene que haber mayor problema. Sí, se han roto, es eso. Uh-huh. Estamos en una nueva era dentro del mundo de los libros, en la convivencia entre uh-huh. el digital y el papel, esa gran lucha. Bueno, en definitiva, hasta ahora no deja de ser una convivencia, y en esa convivencia hay nuevas iniciativas que van a hacer posible que esto sea así. Uh-huh. Hemos visto ya que nos conectamos desde el móvil a Internet. Bien, la semana pasada hablamos de los dispositivos, concretamente los de BQ. Bueno, pues tenemos el dispositivo, tenemos la conexión, y ahora a ver qué hacemos. Por ejemplo, leer libros. ¿Por qué no? De hecho, aprovecho para recordar que hace escasos días la Casa del Libro y el Corte Inglés unían fuerzas para impulsar Tagus como plataforma de promoción y venta del libro digital del que vamos a hablar esta noche. Ya tenemos, por tanto, nuestro dispositivo. Vamos a dotarlo de vida con los libros, con aplicaciones, concretamente con la de Nubico, que pretende ser algo así como el Spotify de los libros. Vamos a ponerlo entre comillas. El director general es David Fernández y ya nos está escuchando. Vamos a preguntarle porque creo que no les está yendo nada mal. Muy buenas noches, David. Buenas noches, Martín. Estamos, pues, de verdad que muy ilusionados desde que comenzamos el pasado 26 de septiembre con una presentación, como sabes, que se hizo en Madrid, en la Flagship Telefónica. Y desde ese momento hasta hoy, pues la verdad es que muy contentos con el avance que estamos teniendo, con la presión que están teniendo pues nuestros usuarios del servicio, y avanzando pues realmente a pasos agigantados bajo mi punto de vista. Lo que pasa es que, como todos los servicios, cuando arrancan, pues tienen un proceso, ¿no? Pero muy contentos hasta el momento, la verdad. Uh-huh. Está involucrado Telefónica, Círculo de Lectores, ahí Planeta, Bertelsmann. Bueno, ¿qué tal la relación con las editoriales? En este caso, bueno, nosotros somos de la casa, ¿no? Somos de Planeta, pero ¿qué tal con la industria tradicional del libro? Bueno, la verdad es, a día de hoy, pues sí. Como sabes, ya tenemos más de 4.000 títulos disponibles en el modelo de suscripción abierto, es decir, que puedes consumir de forma ilimitada a cambio de esa primera cuota mensual que solicitamos desde el modelo, o sea, sería en 8.99, y con las editoriales, pues la verdad es que poco a poco hemos ido explicando con bastante proximidad el servicio que queremos ofrecer, y poco a poco se han ido viniendo cada vez día más editoriales. A día de hoy, te diría que tenemos una muy buena representación en cuanto al catálogo disponible. Seguimos trabajando día a día, pero por decirte un número claro. O sea, hay las editoriales que representan el 70% del producto editorial que se ofrece en el país y ya trabaja con nosotros. Y en el último mes se han incorporado nada más y nada menos que 10 editoriales nuevas a nuestra propuesta. Uh-huh. Vamos al meollo de la cuestión. Te puedes dar de alta, te registras y puedes o bien comprar un libro, ¿no? O bien optar por una opción premium que te da acceso, cuidado, no a todo el catálogo de libros. Ajá. ¿No? ¿Es así? Lo que las dos opciones de consumo serían una tienda normal, una tienda abierta en la que puedes ir consumiendo libro a libro, como cualquier otra alternativa o otras alternativas que existen disponibles. Uh-huh. Y la opción que nosotros creemos que es una muy buena opción es que Nosotros planteamos que en Internet la propiedad sobre el fichero pues no es un bien muy percibido, o sea, no es un bien muy atractivo o no es un bien necesario para poder disfrutar de ello. Entonces lo que proponemos es que a cambio de una cuota mensual, que equivale, para que tengamos una idea, pues a 2 paquetes de tabaco o a 2 cafés a la semana, pues tanto tú como toda tu familia pueden leer ilimitadamente una biblioteca que nosotros llamamos biblioteca particular. O sea, no una biblioteca común de todos los usuarios, sino tu propia biblioteca, que puedes hacer de forma ilimitada con lo que te he dicho, con un número de ejemplares que hay disponibles a día de hoy en títulos distintos de más de 4.000, con oferta en todas las categorías y para todas las edades. O sea, hay producto infantil, hay producto de novela, hay producto de no ficción, hay guías de viajes, hay absolutamente, creo que de todo, una oferta bastante razonable. Pero acabada esa suscripción, esos libros ya no los tienes, tu biblioteca se cierra. Claro, el tema es el acceso que tenemos sería el que tiene aparecido, por ejemplo, en otros modelos de otras categorías de producto, como puede ser el de Spotify o el de Netflix para el cine. Lo que hacemos es que tú tienes acceso ilimitadamente y puedes disfrutar de todo lo que quieras. O sea, nosotros decimos que tenemos toneladas y toneladas de cultura a cambio de solo 8,99 y el resto es gratis, que eso es un poco el de la cuestión. Y sí, claro, mientras tengas esa cuota activa puedes disfrutarlo de todo sin limitaciones. Cuando dejas de tener esa cuota activa, bueno, le ponemos un asterisco al gratis en este caso, porque no es toda la biblioteca, ¿no? Hay novedades y esas novedades sí que se pagan aparte. No es que se paguen aparte. Lo que sí que hemos intentado hacer es que creemos que para nosotros es más importante para el usuario que pueda tener el título también en el modelo de suscripción, a disfrutarlo desde el primer día. Y en algunos casos, y solo en algunos casos, para que te hagas una idea, a día de hoy solo hay 30 títulos que tienen un sobreprecio sobre los 4.000 que ofertamos. Y lo que sí que hacemos es que si el usuario quiere leer el título en un momento determinado, es decir, justo cuando sale al mercado, y además ese libro es un gran bestseller, probablemente se encuentre que tiene que pagar una mínima cuota adicional, una cuota muy baja, que suele ser entre 1,99 o 2,99. Si se espera simplemente un periodo de tiempo, que no suele ser muy largo, entre 3 y 6 meses, automáticamente lo encontrará también en la biblioteca abierta y de forma gratuita o dentro de su cuota. Entendamos. Sí, porque durante ese periodo de novedad no puede estar en la biblioteca personal de cada uno. Sí puede estar, a cambio de esa pequeña cuota adicional, insisto, pero no son todos los títulos que son novedades. Solo son los que consideremos que el editor entiende, y así también nosotros creemos que estamos de acuerdo con ellos, es que esos libros son unos grandes bestsellers y por el hecho de tener una mínima ventana previa, ese pequeño tiempo de ventana previa puede entender ese precio adicional. ¿El motivo es que a vosotros os resulta muy caro acceder a ese libro digital o por qué tiene ese sobrecoste? El motivo es que preferimos que sea una decisión del usuario si quiere leerlo ahora o leerlo más tarde. Sabe que leerlo ahora tiene ese pequeño precio adicional, pero que lo pueda decidir él. O sea, claro, la otra opción sería no tenerlo. Caramba, pues acaba de salir el libro de ZP, el libro de que es novedad, y quiero leerlo en el momento, pues claro. Si lo quieres, claro, puedes encontrarte con un libro. Tienes que esperar, ¿no? Puedes encontrarte con un libro como el de ZP, no, esperar. Puedes encontrarte con un libro como el de ZP o como el de Aznar, que son libros que ahora están muy buscados, o sea, o muy se están vendiendo de forma muy importante. Puedes encontrarte que durante ese periodo de tiempo que te digo te encuentres con un precio adicional para poder disfrutarlos. Eso solo, por supuesto, solo una vez, y lo puedes disfrutar a veces como quieras, o puedes leer todo lo mismo de la familia, decirlo de alguna forma. Sí, mientras mantenga la suscripción. Y es interesante la opción, ¿no?, de que dais de poder acceder a ese libro desde distintos dispositivos, con lo cual incluso dejar una marquita. Lo típico, me he quedado en esta página y abres tu libro en tu otro dispositivo, estabas leyéndolo en una tablet y lo abres en el terminal móvil, ¿por qué no? Y vas a esa página que tenías marcada, ¿no? Claro, esa es una de las ventajas adicionales de trabajar en nuestro modelo, que es un modelo en la nube. No está la biblioteca en ningún dispositivo concreto porque está en todos. Y además, accedas cuando accedas desde cualquier dispositivo, lo vas a en el punto donde dejaste la lectura en la última ocasión que lo dejaste. Yo pongo a veces un ejemplo. Yo creo que el móvil a día de hoy es un aparato que quizá no está concebido para, pero sí que es un aparato que para la lectura auxiliar, cuando te encuentras, por ejemplo, en una sala de espera o cuando te encuentras en un trayecto de autobús y no tienes tu dispositivo con el que lees actualmente cerca, delante, pues lo que puedes hacer es utilizar el móvil para seguir con tu lectura. Que a mí ya me ha ocurrido que estoy en la sala del dentista. Enganchado pues, ahí. He utilizado mi móvil para seguir leyendo el libro que estaba disfrutando. Claro, claro. Bueno, 3 meses han transcurrido aproximadamente desde el lanzamiento. ¿Cuál es el balance? ¿Cómo ha ido el servicio? Pues, es lo que te decía, tío. Creo que es muy positivo. Son bastantes miles y miles de usuarios los que han interesarse por la plataforma. Hay muchísimos usuarios registrados. El tráfico que se ha producido en la página es realmente importante para solo tener 60 días de vida. Y el número de usuarios que están disfrutando del servicio de una manera u otra, pues ya son varios miles. Entonces dices, creo que la capacidad de cautivar al público está existiendo, creo que el servicio, el público lo está ofreciendo como, pues, como positivo. Y a ver, pensándolo fríamente, y es como a mí me gusta pensar, que si fuese un tercero y tuviese que valorar un servicio sin estar de alguna manera interesado en él, uh-huh, sigo pensando que en principio una opción de ocio en la que toda tu familia puede disfrutar de la lectura sin ninguna limitación, con muchísimos libros a tu disposición, como me cuesta hoy 2 veces a la semana o 30 céntimos al día, o te lo digo de otra manera, 2 paquetes de tabaco, ¿no? Uh-huh. Pues dices, me parece que es una opción bastante razonable, y que el número de horas, el número de minutos que vas a poder disfrutar tú y tu familia de ese modelo, vale la pena, aunque se te está ofreciendo, ¿no? Bueno, yo solo diré que soy público objetivo, con lo cual consumo de los dos servicios. Así que, nada, ánimo a seguir adelante y enhorabuena, felicidades por este proyecto, Nubico. Muchísimas gracias y esperamos que podamos seguir trayendo también a muchos de tus seres como tú. Muchas gracias. Lo sucedido estos días pasados con el precio de la luz recuerda sobremanera algunas de las cosas que ocurrieron hace 15 años en el mayor escándalo financiero de todos los tiempos. Tiene nombre, Enron. La energía y la luz estuvieron de por medio. Los precios del consumo que regía esta empresa, Enron, los precios del consumo de los ciudadanos estaban por delante. Manipularon esos precios. El escándalo de 1000 tentáculos acabó provocando la mayor quiebra jamás registrada. En poco más de 10 minutos resulta imposible resumir todo lo ocurrido aquí en la sección Un Mundo Feliz, pero vamos a intentar aproximarnos a aquellos hechos. Un Mundo Feliz. Enron se vino abajo en el momento de máximo esplendor. La apariencia no era sincera. 21.000 empleados. Trabajar allí era sinónimo de lujo y riqueza. Los medios especializados en economía hablaban de esta empresa como una de las más extraordinarias de todo el mundo. Se vino abajo de forma terrible. Examinemos esa historia, la historia del auge y caída de Enron. Porque es una historia que en algunos aspectos recuerda bastante a lo ocurrido con el precio de la luz estos días en España. Vayamos por partes. 1985, una compañía de Texas llamada Houston Natural Gas, tras la fusión con otra compañía dedicada al sector energético, pasó a llamarse Enron. La carrera fue meteórica. Amplió sus campos de trabajo a casi todos los niveles: gas, petróleo, energías renovables, nuevas comunicaciones, servicios digitales y luz para consumo de los ciudadanos. Todo parecía ir viento en popa. La revista norteamericana Fortune, una de las más prestigiosas, la premió como la más innovadora del mundo entre 1996 y 2000, durante 5 años consecutivos. Sus sedes en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos y Nueva York, también en Londres, eran espectaculares y únicas. Un lujo que potenció desde el principio esta gran empresa. Gran parte del éxito se fundamentó en la desregulación de los mercados y en la posibilidad de efectuar operaciones financieras complejas para vender paquetes con sus servicios de futuro a inversores mediante complejas técnicas de ingeniería financiera. 2001, todo sucedió en unos pocos meses. Los índices bursátiles de la empresa se vinieron abajo, perdieron más de la mitad de su valor cuando en Wall Street comenzaron a correr rumores de que los beneficios de Enron eran falsos. Con el tiempo se supo que la empresa auditora Arthur Andersen desviaba las pérdidas de Enron, que se debía a la voracidad de sus directivos, hacia otros consorcios subsidiarios. El 30 de noviembre de ese año 2001, Enron se declaró en bancarrota. Solo habían pasado unos meses desde que los popes del mundo financiero la consideraran casi, casi perfecta. It's a god-awful small affair. Durante los años previos a la bancarrota, uno de los negocios de Enron tuvo mucho que ver con su actividad en la India, que estaban llevando a cabo desde el año 1992, cuando Enron invirtió 3.000 millones de dólares en una nueva planta petrolífera situada cerca de Bombay. Pero el gasto de la inversión provocó que el precio que tenían que pagar los habitantes del país por la energía que suministraba esta inmensa planta fuera desorbitado. Enron tenía que encontrar una fuente de gas más barata, una forma de que llegara el gas hasta esa planta y que no costara todo lo que estaba costando. Así, los objetivos de la empresa apuntaron hacia Asia Central, a la cuenca del Caspio, en donde varios países acababan de entrar en el juego energético gracias a sus recién descubiertas reservas. Entonces se buscaron acuerdos con los países de la zona. Los obtuvo. Solo había un problema: el gasoducto en cuestión, que suministraría la materia prima a la recién creada estación de la India, debía de pasar por Afganistán, y allí era muy difícil entrar, mandaban los talibanes. Se llegaban a acuerdos con ellos que después se rompían enseguida. Había que cambiar de actor. Así, Enron apoyó financieramente la campaña del Partido Republicano en el año 2000. El número 2 de quien se convertiría en presidente de los Estados Unidos, de George Bush, se trataba de Dick Cheney. Acababa de ser el máximo dirigente de la empresa Halliburton, la empresa a la que Enron iba a conceder el contrato para construir el gasoducto que atravesaría Afganistán. Casi desde el primer día hasta el último, el presidente de la empresa era un hombre llamado Kenneth Lai. Cuando Bush ya estaba al frente de la Casa Blanca, las cosas se fueron complicando. El acuerdo con Cheney estaba cerrado, pero Lai tuvo que explicar al presidente norteamericano lo que decíamos antes, que la apariencia no era sincera, que había problemas muy serios en la empresa, que había una caja B en la que se metían las pérdidas y una caja A en la que se metían los beneficios, y que la caja B, convertida en un escondite, ya era mucho más nutrida que la A. Con una deuda inmensa surgió además otro problema. Los habitantes de la India no pudieron seguir pagando. La planta de Bombay acabó por cerrar. No se podía pagar el suministro al precio que pedía Enron. La salvación solo podía pasar por la construcción de un gasoducto que atravesara Afganistán. Así llegó el 11S. Se culpó a Al Qaeda y a los talibanes y se invadió Afganistán, pero ya era tarde. Los diferentes agujeros negros financieros de Enron estaban provocando la ruptura irrecuperable de la empresa. Apenas un mes después del comienzo de la invasión, Enron quebró. La historia de las negociaciones de Enron con las autoridades de la India son una historia de intereses de unos y de otros. Al margen, siempre los ciudadanos, a quienes se les empezó a pedir un dinero por la electricidad generada por la planta, que era casi igual al que pagaban los norteamericanos, con una diferencia: el sueldo medio de un hindú es 10 veces menor que el sueldo medio de un norteamericano. En 1996, el contrato del gobierno local con Enron se rompió por primera vez. La oposición ganó las elecciones y quedaron al descubierto agujeros financieros que tardarían años en cerrarse. Los ciudadanos de aquel país lo pagarían. Además, los informes hablaban de brutalidad policial en las aldeas del entorno. Dichos actos estarían promovidos por la propia empresa, por Enron. Por si fuera poco, los daños medioambientales que provocaba la empresa resultaban inadmisibles. Pero tras la ruptura del acuerdo se produjeron nuevos cambios políticos y Enron volvió a abrir la planta. Los problemas energéticos que ha sufrido India en los últimos meses podrían estar todavía provocados por la enorme deuda que generó la planta y que hoy siguen siendo un lastre para el país. Y eso que Enron ya hace bastante que desapareció. Este extraño juego fue práctica habitual de Enron: enormes costes, pactos políticos, deudas inmensas. Finalmente, los ciudadanos pagan. Enron ganan, pero un día esa pescadilla que se muerde la cola acabó devorándose a sí misma. Eso es lo que pasó con la empresa. Lo que sucedió en California también es un buen ejemplo de ello. El precio que pagaban los californianos por la luz fue creciendo y creciendo. En pocos años acabó multiplicándose varias veces. Los ciudadanos no podían asumir aquellos elevados precios de la luz en sus viviendas, por mucho que fuera el estado más rico del país. La desregulación del precio de la luz provocó que durante los años 80 el sistema mediante el cual se establecía el precio que pagaban los usuarios fuera muy similar al que ahora existe. En España, el precio se establecía según la venta por agentes y brokers que participaban de la compra de paquetes energéticos. X generación de energía iba a costar X. Un inversor compraba aquel futuro por X más Y. Ponía, por lo tanto, el dinero, se generaba la energía, se pagaba su producción y los ciudadanos pagaban X más Y más Z. Ese era el negocio. Así los precios acabaron por ser inasumibles. En una de las reuniones en Enron, alguien pronunció una frase que se filtró y que lo decía todo. La diferencia entre el Titanic y California es que el Titanic se hundió con las luces encendidas. Y es que el gobierno de aquel estado, merced a los acuerdos existentes, debía comprar la luz que se produjera al precio que la supuesta libre competencia y el mercado determinaran. Se trataba de una situación próxima al chantaje. En junio del año 2000 se produjeron severos apagones en California. Más de 100.000 personas se quedaron sin luz. Las reservas de energía disminuyeron hasta casi cero. El cierre de varias centrales energéticas en el estado gestionadas por Enron provocó la situación. Eso tenía unas consecuencias. Los precios subían, la demanda se mantenía, pero la oferta era menor. Resultado, subida de precios. Con la caída de Enron quedaron al descubierto cómo eran las manipulaciones. Una de ellas tenía nombre, Estrella de la Muerte. Consistía en retener electricidad producidas en la hora de mayor consumo. El estado de California tenía que abonar esas tasas de congestión. La forma de hacerla era subiendo la factura de luz. Sin embargo, todo era falso. Esa congestión por la que había que abonar parte del estado a los productores de electricidad era un precio, pero se trataba de un precio falso. Enron no gastaba dinero, ganaba sin gastar. Otra de las prácticas de Enron era ricochet. El mercado energético permitía que se pagara más a las empresas generadoras que tuvieran que traer energía del exterior del estado si la existente era insuficiente para atender la demanda. Enron lo que hacía era comprar energía dentro del estado a otros productores a precio barato a través de un agente, mandaba esa energía fuera de California y después la volvía a adquirir a un precio mayor. Gracias a ello podía cobrar más. Era una suerte de lavado de energía que inflaba los precios artificialmente. En enero de 2001 la situación se agravó. Apagones y energía cara. El estado tenía que hacer frente a los precios, pero lógicamente esos precios, hasta 8 veces mayores de lo normal, no se podían trasladar a los usuarios. Los apagones, verdaderos o provocados, continuaron. El estado se tambaleó para hacer frente al déficit. Los especuladores ganaron. Enron lideró esa trama. No es posible saber si el encarecimiento de los precios en España responde a la manipulación de los factores que determinaron el precio que los ciudadanos debían pagar por la luz de sus casas. El gobierno sospecha que es así. La patronal de las energéticas españolas lo niega y recuerda que solo participan en un 10% de las subastas de energía que se producen en nuestro país. El resto son agentes, brokers, intermediarios. En la subasta de la luz, en la que los precios subieron de forma espectacular la pasada semana, los participantes, 36 en total, entre ellos brokers y representantes de algunos de los principales bancos de inversión como Goldman Sachs o Morgan Stanley, se retiraron en las primeras rondas de ventas de paquetes de electricidad. Así, la puja duró solo 2 horas, no 4, como ser es lo habitual. Los clics del ordenador, al ser menores, provocaban eso. Cuanto menos hay, más cara es la luz. Menos oferta, mayor demanda, más precio. Además, en la parada de varias centrales energéticas, especialmente varias centrales nucleares, provocaron que la subasta subiera los precios a los que se vendía la energía. Ese precio que finalmente va a subir en la tarifa de la luz que pagan los ciudadanos. El gobierno habla de situaciones atípicas. La energética dicen que a ellos tampoco les interesa que la luz tenga ese precio. Algo pasó, no se sabe qué, nadie lo sabe, como nadie sabe todavía qué es lo que estaba sucediendo en California en ese año 2001. Lo que sí se sabe es que los máximos representantes de Enron fueron encarcelados y acabaron en la cárcel. Y así llegamos al final del programa de este domingo, noche de domingo, madrugada de lunes, que es el último anterior a Nochebuena y Navidad. Así que desde aquí, desde La Rosa de los Vientos, desde Onda Cero, deseamos lo mejor a todos nuestros oyentes. Exactamente, que paséis una semana genial y que tengáis esos encuentros familiares y que todo salga bien. Volvemos el Día de los Santos Inocentes. No es broma, empezamos a las 12. Es cierto, a las 12, de 12 a 4. Hasta entonces, muchísimas gracias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después con José Luis Salas, No son horas. Muchas gracias por haber estado ahí. Adiós.